contexto de criminalización del COPIN siempre ha estado muy fuerte, porque pues eso, la lucha del COPIN significa adversar los intereses de personas muy poderosas económicamente, políticamente, el desafiar a los terratenientes que han robado la tierra, el desafiar a la industria maderera, que para el caso de Honduras también es exportador de maderas. Y pues con el golpe de Estado también es no solo el decir no a todo el modelo extractivo que se expande en nuestra zona, sino también el decir no a un modelo económico que se expande a nivel del mundo. Y eso siempre ha significado pues serias repercusiones, oleadas de criminalización que también fueron encarnadas y vividas por Berta Cáceres, todos los patrones de ataque que viven pues las mujeres en Guatemala, que vive en otras regiones de Centroamérica, donde está pasando lo mismo. Primero, siempre planteándonos eso como organizaciones que somos antidesarrollistas, sin ninguna propuesta de alternativa para el tema pues del desempleo, para el tema de las necesidades que tienen las poblaciones. De construir ese discurso es bastante complejo cuando pues los medios de comunicación están en pocas manos de las familias más poderosas de Honduras y pues obviamente cumplen ese objetivo. Berta Cáceres vivió eso mismo. También esa criminalización muy dirigida hacia ella como la líder de un grupo de locos que se oponen a los proyectos tan buenos como lo son los proyectos hidroeléctricos, que son la llamada energía renovable, que bueno, son mucho más difíciles de combatir en el discurso que los proyectos mineros, que tienen consecuencias bastante obvias para las poblaciones, para la salud. Y el decir desde los pueblos indígenas, desde su voz, de su cosmovisión, que un río es sagrado, que los ríos son sagrados, que por eso no se pueden tocar, y decírselo a las empresas, a los bancos, pues es sumamente complejo y es pues como un motivo de burla y de chiste para esas personas. Pues también yo creo que para el caso del proyecto Aguasarca, que se construye sobre el río Huallcarque y que han encerrado, ha sido como un proyecto prototipo en el sentido de toda la evolución que ha vivido, pero también que se ha enfrentado a una lucha emblemática de resistencia de la comunidad que vive ahí, pero no solamente eso, sino pues acuerpado con otros pueblos de Honduras o de la región Lenca, pues ha sido bastante fuerte. Bueno, se han vivido también el proceso de militarización de la zona y también de presencia de la seguridad privada, que ahora está muy en boga en Honduras, que es uno de los negocios más lucrativos, pero también la presencia y el surgimiento del paramilitarismo como una de las formas que empieza a operar en los territorios para intimidar, para amenazar, para hostigar a las poblaciones en resistencia. También pues la clásica manipulación de las empresas que montan fuertes campañas y que lo han hecho para el caso de Deza desde el año 2013 muy intensamente, y en la que se plantea al COPIN como una organización violenta, criminal, igualada pues a las maras, que son pues las pandillas. El hecho de que esas empresas para el caso de Deza tengan en sus manos la vida de Paula, de William, de Michael, de Tomás y de Berta Cáceres, porque ya no ha sido la única persona asesinada, pues no, siempre, ellos siguen siendo empresas buenas y no dan respuesta ante esa serie de asesinatos de las que son responsables. También se ha vivido procesos judiciales en los que incluso a la población se le disculpa de usurpación del territorio que es nuestro. O sea, las empresas ahora acusan a la población de usurpación, de coacción, de daños a la empresa, y pues eso también nos alerta a toda la reformulación en el lenguaje que hacen las empresas. Empiezan a hablar de derechos de los pueblos indígenas en un lenguaje bastante distinto al que para el caso de Deza usó en la primera etapa, que fue reformulada desde el año 2015 y que bueno, igual seguía hostigando, criminalizando la lucha del COPIN. A raíz pues del asesinato, que es pues obviamente una agresión directa a la lucha del COPIN, nosotros lo consideramos como uno de los asesinatos de una de las lideresas que definitivamente ha cumplido uno de los papeles más importantes en la lucha de resistencia al pueblo lenca. Nosotros nosotras igualamos pues a la resistencia de Lempira, de Mota, de Iselaca, de Tempica, que son figuras de resistencia ancestral durante la invasión española, que siguen en la memoria del pueblo lenca. La igualamos porque sí la consideramos como una de las voces más fuertes en la lucha de resistencia contra eso, la invasión de nuestros territorios y pues el neocolonialismo, que es exactamente lo que se vive ahora, donde las empresas también han tenido un papel importante, los bancos financiadores también han sido pues una parte importante en legitimar el papel de estas empresas asesinas, un papel muy activo, que ya son, no son los clásicos bancos como el Banco Mundial, sino bancos de desarrollo holandés, finlandés, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que siguen disfrazando todo ese proceso de colonización. Recientemente, desde su asesinato, obviamente ha habido todo un proceso de movilización que en Honduras ha sido bastante invisibilizado, donde han participado todas las personas de las comunidades que pues han manifestado todo un sentimiento de indignación y que han sentido este asesinato pues como parte de toda una estrategia para acabar con la lucha del Copín, asesinándola a ella, callando una de sus voces más fuertes, pero también tratando de montar las campañas más duras en contra de nuestra organización. Ahora pues hemos vivido casi semanalmente campañas a nivel de la televisión nacional en las que la empresa está tratando de blanquear su nombre, de desligarse totalmente del asesinato de Berta Cáceres y de plantear eso, el COPIN, como una organización violenta sin ningún proceso de alternativa. Pues las comunidades recientemente se han movilizado para decir, las comunidades seguimos de pie y a pesar de que la hayan asesinado, nosotros estamos en la lucha, somos pueblos vivos en resistencia y no nos van a callar, es más, su espíritu nos acompaña en todo ese proceso de resistencia. Hemos tenido ya amenazas directas, fuertes, contra personas de la coordinación general, para el caso del coordinador actual, también miembros del resto de la coordinación general. La semana pasada fuimos reprimidos y reprimidas con gases lacrimógenos, con golpes, en la que pues en esa manifestación estaban niños, niñas pequeñas, estaban ancianas, nuestras guías espirituales, nos tiraron pues gas lacrimógeno hacia donde estábamos haciendo nuestra ceremonia espiritual, y eso también habla de la intolerancia y del mensaje que están dando. Como ya les he gustado también, hoy fue deportado uno de los acompañantes al COPIN, un acompañante internacional, y sabemos que esto va a continuar porque el caso Berta Cáceres es un caso emblemático, no solo para el COPIN, no solo para Honduras, sino para América Latina, ya que si en este caso, que ha sido tan respaldado internacionalmente, no le podemos ganar a las empresas, a los bancos y a los gobiernos que también son parte de este crimen, será muy difícil ganar otra batalla, y nosotros lo entendemos así. Sabemos que el campo internacional ha sido un campo bastante determinante, el que ha sido efectivo para tomar algunas acciones por parte de las autoridades hondureñas. Hasta el día de hoy han sido detenidas algunas personas que tienen que ver más con la autoría material del crimen y una autoría intermedia, que ya manifiestan la vinculación con la empresa que nosotros desde el principio señalamos como responsable, pero también agentes del Estado como un mayor de las Fuerzas Armadas que está en prisión. El que estén en prisión no significa que se haya hecho la condena, porque estos son procesos largos. Sabemos también que falta determinar la autoría intelectual, la responsabilidad del Estado, y que la justicia solo viene por los esfuerzos que las comunidades organizadas, los pueblos organizados, articulados, hacemos, que no viene pues por voluntad de las autoridades que son cómplices de este asesinato. Nosotros seguimos planteando obviamente este crimen como un crimen político, ya que una de las primeras intenciones era plantearlo como un crimen de otra índole, pero también lo entendemos como un femicidio político por la carga de género, por la intolerancia que manifestó hacia las empresas, una voz de una mujer que no tenía miedo, que no se callaba, que siempre estaba incomodando en los espacios que son de confort de las empresas, en los que pues se supone con la presencia militar pueden parar la resistencia de los pueblos. Y pues nosotros seguimos apostándole a eso, a la solidaridad internacional, y también pues acompañar las resistencias de otras comunidades, de otras mujeres, de otros pueblos, de otras regiones, y de seguir eso, articulando en la práctica, en la movilización, en la manifestación, en la denuncia, es la forma que creemos. Ahora tenemos pues dos demandas fundamentales, una que es la aceptación de una comisión independiente de investigación, como la de los 43 estudiantes desaparecidos aquí en México, que sea un esfuerzo que se acerque en esa búsqueda de verdad, justicia, esclarecimiento, y pues la cancelación definitiva del proyecto Aguasarca, que sigue amenazando a las comunidades y que sigue siendo una de las empresas que lidera la criminalización hacia nuestra organización. Pero también es importante para nosotros traer la voz, de hablar de quién era Berta Cáceres, porque bueno, la memoria también es una cuestión que está en juego, ya que se la trata de desnaturalizar, se la trata de reducir a una medioambientalista y no realmente pues visibilizar la integralidad de lo que ella era. Y bueno, nosotras seguimos diciendo, para terminar, que ella sigue viva, que desde la tierra su voz se manifiesta buscando la justicia, buscando la verdad, y que nos acompaña desde la dignidad, desde la fuerza, y de no callar, de no tener miedo, y de continuar con fe, con esperanza, con alegría, en esta lucha que sabemos que no va a ser para ahorita, sino que va a ser un largo proceso.